Necesito alas para volar hasta ti. No necesito fuego para sentir tu calor. No necesito dormir para poderte soñar. No necesito hablar para que escuches mi voz. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes, todos mis nombres, porque soy hombre, porque soy pobre, porque eres padre. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes, todos mis nombres, porque soy hombre, porque soy pobre, porque eres padre.